to start sometime. What better place than here? What better time than... Hola, hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Si habéis comido... Aquí estamos desde Radio Crash, aquí en el Polígono de Gijón, en el 105 de la FM. Y aquí tenemos a Marcos, a Falo, aquí preocupadísimo porque hace tiempo que no me arrimaba a esta mesa y estoy rompiendo algo seguro. Es un enorme placer asistir a este 30 aniversario de esta emisora independiente, de esta emisora libre aquí en Gijón. Es un placer volver a esta mesa, a estos micrófonos que donde estuvimos un tiempo haciendo un programilla, donde salió Betty Group, donde estaba Omar también, bueno, un montón de amigos. Para todos ellos un saludo. Un domingo a estas horas, que bueno, tenéis fútbol, tenéis coches y tenéis las iglesias llenas. Las iglesias me las estáis llenando. En esa celebración casi élfica, con todos los ramos y todo eso. Y bueno, un montón de niños, hay follaje, hay niños, lógico que hay un montón de curas contentos, sí señor. Pues aquí estaremos un ratito para celebrar, ya digo, este 30 aniversario de Radio Crash. Felicidades, feliz en tu día. Espero que otros 30 como mínimo, no sé si aguantaremos, igual sí aguantamos. Y nada, contaros simplemente que estamos aquí con un amiguete que enseguida presentaremos y vamos a hablar de música, evidentemente no podemos hablar de otra cosa. Porque de política pues ya están ellos mareados con las elecciones andaluzas, con todo lo que nos espera a partir de mayo. Que ojalá echen a estos foreros de Gijón. Y vuelva a Gijón a ser una ciudad alegre, una ciudad musical. Para ello también hablaremos sobre ese manifiesto que están haciendo los músicos, desarrollando los músicos de esta ciudad para poder apoyar, defender, luchar y poner en su lugar, el lugar que le corresponde a la música en directo. Y vamos a empezar con un poco de música local. Escucharemos a una banda que, bueno, ya tiene 4 o 5 discos que lo petan todo. Ellos son Enfadados y suenan así de bien el último disco, Dejarlo Todo, este tema que da título al disco, Dejarlo Todo. Escuchamos. No sé cómo dejarlo todo, cómo empezar de nuevo, pero a mi modo. Ya no confías ni en tus ideas. La adulación no es buena consejera y nadie puede ya aconsejarte. Estás seguro tras tu estandarte. Buscando canciones que me curen. sé de qué juegas en otra liga. No quiero interrumpirte, sigue tu vida. Fue bueno conocerte, al menos creo. El tiempo cura todo, también el fuego. Y yo no creo que me debas nada. El camino se borra con la mirada. Y cuarto de la tarde, aquí estamos en Radio Crash, en el 105 de la FM y en www.radiocrash.org. Seguramente si sois de la zona conocéis esta banda, y si sois de fuera también, ¿por qué no? Los asturianos Blues and Decker. Steal your food. Que allá donde van dejan una gran sensación de música bien hecha, de música elaborada, de verdaderos profesionales. Tomorrow, y con unos directos que te ponen el pelo de punta, incluso aunque te peines como yo, así con la maquinita esa. Y como tenemos aquí a su líder y voz y guitarra y de todo en esta formación maravillosa que son los Blues and Decker, pues nada, lo presentamos y adelante. Muy buenas tardes, muy buenos días, querido amigo Gus. A ver, ¿dónde estás? ¿Te has movido de...? A ver. A ver, háblame. Estoy en ese micro. En este, ahora. Ahora. Son los problemas del directo, que se dice mucho. Yo no me moví, ¿eh? He sido yo, que estoy verde ahora mismo. Después de tantos años, estoy verde ahora mismo. ¿Qué tal, querido amigo? Muy bien. Vengo exultante con el ramo recién bendecido. Ah, y, ¿sí? Y encantado de haber... Cuando dice ramo, bendecido... Exacto. Encantado, como te digo, de haberme levantado un domingo, además el domingo con una hora menos de todo el año, este... Bueno, nada, en serio, encantado de venir esta... Ayer actuabais en Gijón, ¿cierto? Sí, exacto. Acabamos un poquitín tarde, pero bueno, tenía ganas de estar aquí en el aniversario, encima contigo, es un placer. Bueno, hombre, el placer es nuestro, el placer es de Radio Crash, de tenerte a ti, un artista como tú, y no sé, por dónde tenemos mucho de qué hablar, no sé si nos va a dar tiempo en esta hora, pero ¿por dónde empezamos? ¿Por Blues and Decker? Sí, ya que estamos aquí con el disco puesto, quizá quieres empezar... Okay. ¿Qué pasó? ¿No lo ves? Sí, sí, sí, sí. Es que pues, ahora me dices que no y ya me lías, porque no puede ser. No, a ver, ¿qué te puedo contar de los Senecker? Pues que estamos ahora preparando un nuevo disco. Estamos un poquitín, se nos retrasó un poquitín todo por la marcha de Ludwig, ¿no? Y estamos ahora poniéndonos al día un poco con Diego, que acaba de entrar, que es un verdadero lujazo contar con él. Pero queríamos tocar bastante en directo antes de ponernos a grabar, entonces se nos retrasó un poquitín la cosa, pero bueno, está ya todo enfocado y a ver si nos metemos en breve, en un par de meses, yo creo que ya podemos empezar a grabar. Y a ver si para septiembre, octubre y tal sacamos el nuevo disco. Y a ver si nos empezamos a mover de nuevo ahí. Ya tenéis, supongo, preparados algunos temas para ese nuevo disco. O un montón de ellos. Sí, sí, ya hay temas. Hay muchas ideas que ya estaban trabajadas de antes y tal. Entonces por eso también hay que dejarlas un poco más abiertas, ¿no? Ahora que entró un nuevo componente, pues que forme parte del proceso compositivo también. Entonces, bueno, por eso hay el retraso, ¿no? ¿Va a haber primicia en este programa? ¿Sonará quizá mejor desde algún nuevo tema de ese disco? No, hay que dejarlo un poquitín, ¿no? Para crear expectación. ¿Qué mierda es esto? Pero bueno, no primicia ni nada, chico, por favor. Salud, ¿eh? Es que nos ha traído Falo unas cervecitas para refrescarnos en esta mañana del 30 aniversario. Muchas seguramente gracias. Falo lleva aquí desde ayer a las 12 de la mañana, casi seguro, porque él es uno de los pilares de esta emisora. Si no fuera por él, ¿dónde estaba ya Radio Crash? Pero bueno, seguimos con Gus de Blues and Decker y nos hablaba de esa grabación que tienen pendiente de su nuevo disco, muy esperado, muy esperado. Ya con el primer disco triunfasteis todo lo posible y más. Estuvisteis por media España, ¿no?, interpretando esos temas maravillosos de ese disco. Después disteis la grabación de ese disco acústico, con temas del primero y alguna que otra sorpresita. Una locura de disco precioso, maravilloso, con sonidos latinos, con sonidos mexicanos. Bueno, un poco lo que os gusta a vosotros, ¿no? Revolver. Sí, lo que os gusta a vosotros es revolver. El segundo fue un poquitín ahí, el rollo de diversión, ¿no? Nos habían gustado los temas y a base de tocarlos, porque estábamos también tocando bastante en acústico, por movernos, ¿no? Y habían ido cambiando y dijimos, vamos a dejar un recuerdo de esto también, ¿no? De la gente que iba a los acústicos y les gustaba también mucho, ¿no? Aparte de los eléctricos, y dijimos, venga, esto ahí queda un poquitín para el recuerdo. Y bueno, pues eso, temas nuevos en la línea del blues rock, como tenéis hasta ahora, o sí, quizás sí, totalmente. Esa aventura... Quizás nos estamos un poquitín perdiendo miedo a que salgan lo que salga, y probablemente salga quizá un poco más rockero. Pero bueno, el blues va a estar siempre de fondo, ¿no? La sensación de, por decirlo de alguna forma, como Led Zeppelin, ¿no? Led Zeppelin pueden hacer locuras en el physical graffiti, pero seguían teniendo ese pozo de blues. Pues esto es un poco por ahí, ¿no? Somos muy seguidores de gente como Led Zeppelin. Algún melenudo que te esté escuchando ahora dirá, pero bueno, ¿qué estás diciendo? ¿Blues, Led Zeppelin? Pues sí, amigo mío, blues rock, claro que sí. Sí, totalmente, ahí está. Hay que evolucionar, ¿no? Todo. Y el blues, si hubiera seguido haciéndose como antes, que hay que seguir haciéndolo también, y sigue habiendo muchas bandas que lo hacen para que no se pierda. Pero bueno, aquello ya está grabado, ya tenemos a Brian Willie Johnson en grabado, y para disfrutar de aquel blues rural, tenemos la época de Chicago también para disfrutarla, tenemos el West Coast, o sea, todo eso está ya hecho. Entonces siempre es intentar buscar también un poco el nuevo punto de vista, que al final nunca es nuevo, pero bueno, por ahí queda la intención. Pero en una música como el blues, como el rock, donde lo que predomina son los... Hombre, evidentemente las notas y todas las composiciones, pero el sentimiento, y eso de eso tenéis bastante, supongo que no habrá ninguna sorpresa como, yo qué sé, como Dover, aquel disco que hizo. No, hasta ahí no vais a llegar, ¿cierto? No vais a hacer un Zuropa ni nada de estas cosas. Va a ser un disco de blues, de rock. Y ojo que, por ejemplo, mira, ahora que lo dices, a mí U2 me encantó cuando sacó sobre todo el pop, que fue el que más le fue un poco la pinza. Y dije, hostia, mira, que ahí van. Yo soy de Latin Baby. A mí si me hablas de U2, háblame de Latin Baby, me parece un discazo. Y, sí, sí. Que tremendo, con el tiempo, yo creo que ya lo hemos hablado. Pero en vez de aquí sentados en alguna barra a las 6 de la mañana, cuando ya no tienes temas de qué hablar y sacas a U2 también. Bueno, pues también vale. Conciertos, supongo que tendréis un montón por ahí previsto. Sí, tenemos bastante. ¿Cómo se presenta el verano? El verano, pues probablemente será cuando aprovechemos a grabar. Entonces, puede haber que haya de festivales y a tocar, como hace todas las bandas. Sí, bueno, por aprovechar un poquitín, por ir un poco a la contra, ¿no? Al calor ahí metido cuatro tíos en un estudio, no puede ser. No, algo va a haber, ¿eh? Algún concierto sí va a haber, que me consta que ya se cerró, pero bueno, va a ser poco. Ya te digo, vamos a intentar aprovechar el verano para grabar con calma y salir así en septiembre, que nos parecía buena fecha. Entonces, sí que va a haber alguno para poner en marcha las canciones, para ver cómo van funcionando en directo y todo este tema, pero va a ser poco. Ahora mismo sí que está habiendo muchos, hasta junio vamos a tocar bastante, si no me equivoco, o mayo por lo menos. Y lo dicho, para rodarnos también, ir cogiendo un poco, conocernos bien musicalmente, ¿no? Porque a Diego lo conocíamos ya de antes, que por eso fue una incorporación muy buena, ¿no? De que ya había feeling con él, ya nos llevábamos muy bien. Pero claro, ahora hay que coger también feeling musical, que es el que... Y crear esa banda que suene como sonó siempre, con esa... Claro, claro. Esa sí, fuerza. Porque además es una de las cosas que siempre queremos decir, lo del tema del blues y tal, que está... Nuestro blues va un poquitín por lo que decías tú, ¿no? Por el tema de la interpretación, de la energía, de que tenga un sentimiento siempre cuando lo intentas hacer, que haya un poco de improvisación. Los temas son los temas que son y, bueno, pueden gustar más o menos... Pero intentamos que sea siempre esa sensación de estar ahí delante de alguien que está soltando tu alma, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Solo por el espectáculo. Espectáculo, que viva el espectáculo. Espectáculo como el que tienen esta banda madrileña, Los Gatos Bizcos, y que también son Juan Bourbon, Juan Scott y Juan Beer. Vamos a escuchar un tema de ellos, nuestro querido amigo Quique, al cual hemos tenido la suerte de compartir escenarios con él, vosotros también. Sí, un lujazo. Un lujazo, y bueno, los vamos a escuchar. Quique tiene también una cosa buenísima con la Bobby Sands Orquesta también. Un gran crooner y un gran cantante y una gran persona. Y lo vamos a escuchar. Y luego seguimos hablando de Blues and Decker un poquito más. Escuchamos a Juan Bourbon, Juan Scott y Juan Beer. Sí, arranca el CD. ¿Os gusta Dolly Parton? I come home in the morning light. ¿Qué quiero decir? ¿Os gusta Cyndi Lauper? You're gonna live your life right. Oh, mother dear, we know the fortunate ones. And girls, they wanna have fun. Oh, girls, they wanna have fun. The phone rings in the middle of the night. My father, just when you're gonna do with your life. Oh, daddy dear, you know you're still number one. But girls, they wanna have fun. Oh, girls, they wanna have fun. The girls, they wanna have fun. The girls, they wanna have fun. The girls, they wanna have fun. The girls, they wanna have fun. When the working day is gone, and the girls just wanna have fun. Oh, girls, they wanna have fun. Take a beautiful girl and hide her away from the rest of the world. I wanna be the one who walk in the sun. But the girls, they wanna have fun. Oh, girls, they wanna have the pills. They wanna have fun. Girls, they wanna have fun. The girls, they wanna have fun. Girls, they wanna have fun. When the working day has gone, and the girls just wanna have fun. Oh, girls just wanna have fun. Thank you. 2:25 pasadas ya de la tarde aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Seguimos con nuestro amigo Gus de Blues and Decker. Nos contaba de los proyectos futuros de esa banda, Blues and Decker. Y ahora yo creo que ha llegado el momento de hablar de esa locura, de la diversión pura y dura que hacéis en cada extravaganza cada año, ¿no te parece, Gus? Venga, sí, sin problema. Pues cuéntanos un poco qué es para aquellos que ignorantes, pobres de vosotros, que no sepáis lo que son las extravaganzas de Blues and Decker. Cuéntanos un poco qué es esta locura, cómo surge y, bueno, un poco resúmenos lo que ha pasado hasta el momento. A ver, pues la verdad es que surge con una... hay una parte también ahí de crear marca, por decir de una forma, ¿no? Y que se hable del grupo, porque creemos que hay que estar muy activos, creemos que hay que currar mucho cuando tienes un grupo. Y bueno, queríamos hacer una gran fiesta, que todo el mundo la recordara, ¿no? Y que a ser posible durara en el tiempo y que fueran la gente ganando expectativa, ¿no? Para volver a ir cada año. Entonces por eso tenía que ser muy, muy, muy bestia, muy grande. Entonces el primer año lo que hicimos fue empezar a hablar con un montón de amigos y que vinieron a colaborar. Hicimos un espectáculo pues de 4 horas de duración que tenían, pues creo que eran 18 invitados, si no me equivoco. Y al margen de esos invitados musicales también había, pues estaba para Ninfo 58, estaba Dwyer por ahí echándonos un cable, Lautaro, Juan y no sé si vino alguien más, no me doy cuenta ahora mismo de Paraninfo. No, ellos tres creo. Después estabas tú, como no, haciendo del reverendo, porque llevaba también un hilo conductor, ¿no? Que era un show encubierto de una secta que estaba utilizando el blues para captar adeptos. Y entonces el público iba viendo cosas raras, ¿no? Entraba alguien del público hacia la banda en plan, he visto la luz y tal. Los policías paraban el concierto, ¿esto qué está pasando aquí? Y tal. Los policías, los actores, dilo todo. Porque... Exacto, exacto. Los actores que hacían de policías, de hecho eran de detectives, estaba un poquitín también con una estética así años 20, 30. Fueron contando una historia en la que acababa habiendo un asesinato, luego había que descubrir quién era el asesino, salían vídeos. Exacto, una especie de juego también ahí con todo esto. Y bueno, fue un caos muy, muy bonito. La verdad es que fue muy divertido, hubo un gran éxito también, estaba muy llena la sala y todo el mundo quedó muy contento, tanto con el sonido como con la fiesta. Hombre, teníais a Juanjo en la mesa. Exacto, de sonido, Juanjo, eso es una referencia, un acierto. Sí, señor, sí, sí. Y nada más acabar, recuerdo eso, estábamos ya en el camerino, oye, había que hacer otra, y yo, sí, ya está, ya teníamos algo pensado, y bueno, fuimos haciéndolo, como esta primera estaba basada en el blues, pues queríamos hacer las temáticas y que fueran un poquitín cogiendo las referencias del grupo, todas las referencias musicales. Entonces la segunda fue basada en el rock and roll y fuimos... Rock and roll de los años 50. Rock and roll, no, sí señor. El rollo rhythm and blues primigenio de Big Joe Turner, por ejemplo. Hacíamos también Little Richard, hacíamos... Jerry Lewis también, ese rollo. Pero que no lo hacían así, se subían al escenario. No, todo decorado, todo ambientado, ellos trajeados hasta atrás, con juegos, con concursos, con la reina del baile, bueno, un montón de... Sí, o sea, era un poco también no peliculero, ¿no? El llevar todas esas imágenes que tenemos en la cabeza, ¿no? De Regreso al Futuro, ese baile, de hecho se llamaba el baile del encantamiento bajo el rock, un guiño al baile del encantamiento bajo el mar de Regreso al Futuro. Estaba también, yo qué sé, cosas como Footloose, la decoración tenía bastante Footloose, aquellas estrellas colgadas y tal. El concurso de baile, en plan, danzas malditos. Se parece un poco porque en esta ciudad casi no te dejan bailar. Está complicado. Exacto, era luchar contra lo establecido bailando. Y la verdad es que se ha funcionado también muy bien porque la gente tenía unas ganas de bailar enormes. En cuanto empezó el primer acorde de Chuck Berry, ya hubo ahí un grito y dijimos, madre mía, esto funcionó. Empezamos a moverla también un poquitín más, nos surgía, teníamos ya un bolo cerrado en el Niemeyer y dijimos, hablamos con ellos diciendo, oye, ¿qué os parece si la presentamos en Avilés y tal? Y funcionó también muy bien. Entonces este tercer año, pues lo que quisimos hacer fue ya pensarlo, ¿no? Y hacer Gijón, Oviedo y Avilés, el tercer año era sobre el country, era la fiesta del granero. Todo música country desde la antigua más hillbilly, más profunda, hasta cosas mucho más modernas, más pegadas con el country rock. Gente, y... Perdona, y con la gente participando, vestidos de vaqueros y de indios, bueno, y de sí, todo. Sí, sí. La verdad es que es una de las cosas que siempre lo dejamos caer ahí tal, porque oye, si la gente que viene con ganas, porque es un juego al fin y al cabo, sí, es un espectáculo que queremos que sea el público un poquitín protagonista, y muy, siempre hubo actores jugando con la gente, y entonces nos sorprendió que cada vez van entrando más al juego y cada vez vienen más preparados y eso, vienen disfrazados con los sombreros, lanzándolos al aire. Casi mejor que los actores ya. Casi mejor disfrazados. Exacto, pero exacto. Se meten en los papeles más incluso, eso seguro. Sí, sí, sí, totalmente, eso totalmente. Eso seguro. Y eso que este año también, en la segunda, claro, eran los profesores, los actores eran los profesores del instituto que... estaban intentando impedir que bailaran muy cerca a los alumnos, ¿no? Que era el público. Y que corriera al aire un poco, ¿no? Estaba el rector, el magnífico rector que hiciste. Me suena. Con ese peluquín tremendo. Y nada más empezar ya eso, erais los malos, ¿no? Y el público cada vez que salía alguno de los profesores ya gritando fuera y tal. Era muy divertido. Y este año lo mismo, había una serie de personajes que eran un poco más distintos entre sí, ¿no? Estaba el minero ciego, estaba el taur, estaba el feriante, había el padre de las coristas, de las chicas que vinieron a cantar, que fueron GPS. Qué grande Canalis. Y Canalis hizo un papelón ahí increíble, así, borracho, caminando en calzones por ahí, con el público y interactuando muy bien con ellos. La verdad es que son muy divertidas, es lo que es la extravaganza, un poco de diversión sin ningún tipo de pretensión más, ¿no? Con música e intentar hacerla lo mejor posible y con muchos músicos también, porque es verdad que en el rock and roll metimos a Miguel Herrero, Juan Flores, Tino Cuesta haciendo metales y piano, estuvieron también Estefan, Aníbal y Dani haciendo un coro de doo-wop también para la parte más blanquita, ¿no? De Dion o incluso la de Platters y cosas de estas, Drifters. O bailarinas también, recuerdo. Sí, señor, sí, sí, sí. Bailarinas en... Lo de las bailarinas fue curioso porque queríamos que fuera ahí una parte muy espectacular, lo del concurso, y entonces nos pusimos en contacto con gente que era del mundillo. Era un poco más del indie hop, que es un poco más antiguo, ¿no? Era más relacionado con el swing, pero les gustó la idea y vinieron. ¿Qué fue lo que pasó? Que el resto del público les daba vergüenza, porque ellos bailaban también y la verdad es que hacían unos pasos increíbles. Y entonces en la siguiente, en Avilés, ya no los llevamos y nos dimos cuenta de que la gente bailó muchísimo más. El público se apuntó mucho más al concurso, ¿no? Porque una pena, ¿no? Que a ver, tú bailas como bailas, ¿no? Claro, evidentemente, claro, ahí está, esto es una fiesta, amigo. Menos. Esto es una fiesta. La verdad que la extravaganza es en sí misma una fiesta, es una miscelánea de música, de no sé, de interpretaciones, de concursos, de juegos, es algo muy divertido y que este año parece ser que con la salida del disco igual a lo mejor no podemos llevarla a cabo, no sé. Lleva mucho trabajo, la verdad es que lleva mucho trabajo organizar todo esto, crearlo y luego hacerlo físico, todas las historias, porque siempre hay una parte de decoración, de por ejemplo este año que había juegos, pues hay que hacer esos juegos y todo eso. Esas cosas, esos juegos tradicionales, ¿no? Sí, porque ayudas y subvenciones, cero. Ninguna. Nada, todo a pelo. Bueno, tenemos, sí que arriesgo, es verdad, tenemos ayudas de gente locales que apuestan por la música en directo y sí que nos ayudan, les ponemos en el mítico fotocall este y tal, con los comercios con los y bares, supongo, y ¿no? Eso es, pero bares pequeños que simplemente les gusta que pasen este tipo de cosas en las ciudades y que nos echan un cable, pero lo mínimo, la verdad es que es un poquitín de guerrilla, ¿no? Pero bueno, yo creo que el resultado es digno, a pesar de ello. Hombre, digno, más que digno. Un montón de gente en todas las ciudades queriendo jugar, queriendo participar en esa extravaganza de Blues & Decker. Tres años, tres extravaganzas. Y bueno, esperemos que sí, este año... Es verdad, como decía, que me fui un poquitín por las ramas, será que en septiembre contamos empezar Ahí, muchas gracias, Faro. Empezamos con el disco en septiembre, queremos meternos un poquitín más de promoción, de la parte de promoción, para ver si conseguimos movernos un poco más, y claro, eso va a llevar un tiempo, que se nos va a llegar hasta noviembre, que probablemente sea cuando estemos presentándolo ya con conciertos y un poco de gira, y ahí probablemente no tengamos tiempo para prepararla, pero bueno, a ver, todo se irá viendo sobre la marcha. Pero está ahí, las extravaganzas. Ideas hay para hacer mil más. y ganas también, o sea que a ver, poco. Extravaganza hay para rato y seguramente, pues oye, si no puede ser este año por algo más importante, porque eso sí, la banda tiene que defender su repertorio y sus nuevas canciones, que tenemos muchas ganas de escuchar y mucha curiosidad, pero bueno, oye, la extravaganza es un juego y seguirá ahí, y si no puede ser este año, pues va a ser el que viene. Y así lo cogéis con más ganas también, ¿no? Claro, ¿cierto? Claro, sí, lo sí. Lo cogéis sí, con más claro. Ganas, que sois sí, unos vagos, sí. Que luego os acostumbráis, es lo de siempre, la gente se acostumbra a la música en directo, en los bares, a no sé qué, y luego ya parece que va, pero luego es que se acaba eso, y luego, ay, es que no hay conciertos, no, es que no vais. De eso vamos a hablar también, sí, luego en sí, un ratito. Sí, cierto, cierto. Enseguida vamos a hablar, pero vamos a escuchar, si te parece, vamos a ir a Madrid nuevamente a una banda de blues. Es que, sabes que tenemos mucha afinidad con la sociedad del blues de allí de Madrid, y bueno, nos gustan mucho las bandas que hay allí, porque bueno, para poner a Muddy Waters y a Little Walter siempre hay tiempo, claro. Pero para poder escuchar en antena estas grandes, si es que lo son, pues bueno, pues tenemos que venir aquí cuatro locos que nos mola todo esto y ponerla. Entonces vamos a escuchar uno de los grandes, para mí, sin duda, seguro que para ti también, nuestro querido Edu Manazas y su banda, la Whiskey Train, que bueno, esos conciertos, eso es espectacular, habéis estado seguro miles y los sí, habéis disfrutado. Sí, sí. Y pues vamos a escuchar uno de los temitas que tiene un disco que se grabó en El Paso, en directo, porque ya sabes que Edu está muy loco y se lleva a su equipo de grabación y se graba los discos en los locales donde va tocando. Y bueno, pues en este caso le tocó a ese mítico local de cerca de Cudillero, al cual mandamos un gran saludo, sí, a Rafa y a Pau. Y escuchamos a los maravillosos Edu Manazas y la Whiskey Train. Y seguimos hablando un momento con Gus. My head out of the window, the big fear is on. and her head out of the window, painted on the brown, on the ground. I'm going down, down, down, down, down, down. I'm going down, babe, down, down, down, down, down. And my head out of the window, woo-hoo, been on the ground. Menos cuarto de la tarde aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM en Gijón. Ya me avisa Falo, no te vengas arriba, no te vengas arriba, que nos saturas la emisora. Treinta años no es nada, los cojones, amigos, los cojones. 30 años de emisora, casi casi los que tengo yo. Emisora libre, emisora independiente, perseguida, cómo no, y como tiene que ser, y a mucha honra. Y seguimos en este especial de Sin Pudor con nuestro amigo Gus. Gus, ¿estás por ahí todavía? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Absolutamente. Hablábamos del proyecto de Blues and Decker, de la banda. Y hablábamos también del proyecto Extravaganza, esa locura musical divertida, ese juego al cual nos hacéis participar siempre y nos sentimos encantados de hacerlo, y donde el público se vuelve loco y se lo pasa, vamos, absolutamente de maravilla. Absolutamente. Y bueno, pues yo creo que va siendo el momento de que nos pongamos serios, si te parece. Sí, sí, perfecto. Y pues vamos a proceder a hablar de ese manifiesto. Dime, dime. No, no, estaba mirando si se escuchaba. Cuéntame un poco cómo surge la idea antes de ponernos ya a leer en crudo ya este manifiesto por un activismo cultural. Cuéntanos un poco cómo surge la idea, aunque ya lleva surgiendo hace mil años. Creo que no es algo nuevo, sino que es algo que al final por fin se está cuajando en Gijón, que es que todos los músicos, que la gente relacionada con la música en directo, se pongan las pilas, se hagan una piña y luchen un poco, ¿no? Por todo esto que de alguna manera nos están quitando, ¿no? ¿No es así? Sí, totalmente. Siempre, como dices, ya hubo varias intentonas. Lo que pasa es que tenemos la sensación de que se está viviendo un momento social distinto, ¿no? Está habiendo desde la sociedad ya un poquitín más de activismo en todos los sentidos, ¿no? De salir un poco más a la calle que antes. Encima probablemente, bueno, pues se intuye también un cambio político, o sea, se intuye no, realmente ya está ahí, ¿no? Pase lo que pase, el Congreso ya va a cambiar, ya va a entrar unas fuerzas nuevas. Entonces, bueno, esperemos. Creíamos que era el mejor momento para salir adelante y para intentar dar un paso al frente, mejor dicho, vaya, y aprovechar toda esa indignación, aprovechar todo eso, claro. para llevarlo, bueno, pues a nuestro gremio, que también está tirado. Esto surgió de Rafa Kass y Gibor, que habían movieron por las redes sociales pues una asamblea, porque se creó un evento al que luego fuimos acudiendo varios, y en esa asamblea pues se fueron funcionando mediante grupos de trabajo, iban decidiendo acciones o formas de actuar, y poco a poco seguimos con ello, seguimos haciendo asambleas en las que está invitado todo el mundo a venir, cuantos más mejor, incluso aunque no estés de acuerdo con todo lo que se diga, es mucho mejor que vengas, ¿no? Para intentar llegar a algo en lo que todos estemos de acuerdo, en lo que todos los músicos y amantes de la música estén de acuerdo, y a partir de ahí eso es lo que se debería de pedir. Pero bueno, lo que sí hay que hacer es reconocer que hay un problema evidente, que se está peleando para que la música en directo no desaparezca, porque como vamos ahora mismo, depende del buen humor de algunos, ¿no? cuando es ilegal hacer un concierto, pues no puedes quejarte si te vienen a cerrarlo. Y ese es un problema, ¿no? Porque conciertos se van a seguir haciendo. Lo hablábamos, yo creo que fue en la primera o en la segunda asamblea, de que incluso, por ejemplo, en concreto en la página de Gijón, del turismo de Gijón, se estaba anunciando, ¿no? Qué guapo es Gijón para ir a la Cuesta del Cholo y beber sidra en la calle, y qué guapo es luego salir por la noche y poder ir a ver conciertos en garitos pequeños. Y luego, y luego lo buscas y vas a perseguirlo y vas a intentar acabar con ello. Entonces es un poco una contradicción que veíamos que por eso mismo yo creo que se puede solucionar, porque son simplemente cambios de normativa. Tenemos un grupo de trabajo ahora mismo de legal, le llamamos, que son los que se están intentando poner en contacto con abogados y con gente que nos sepa un poquitín direccionar hacia dónde hay que pelear más fuerte. Y con cuidadín, porque ahora ya sabes que hay una ley que aprobaron hace nada, esta misma semana, entre aviones estrellados y otras cosas, sí, y Grandes Hermanos y cosas de esas, nos han colado la ley Mordaza, la famosa ley Mordaza, donde ayer mismo Cristina Cifuentes decía en televisión que no era para tanto, que no, vamos a ver. Señora, haga usted el favor. O sea, esto es poco más que las galernas, que los latigazos y que la represión franquista más absoluta. Y además es curioso que venga justo después de este movimiento que no estoy de acuerdo en cómo se gestionó el Jesuit Charlie aquel, que sí, viva la libertad de expresión, pero luego hago este tipo de cosas, ¿no? Y voy a Francia para hacerme la foto, pero luego hago este tipo de cosas, repito, vamos, o cancelo un concierto en Toledo de DEFCON 2, en Madrid de Sociedad Alcohólica, y eso, viva la libertad de expresión. Cuando es para meternos con los árabes, sí, claro, pero cuando es para hablar de otras cosas, no. Cuando es para meter miedo a la población de que esos árabes malos nos van a cortar el cuello delante de las cámaras, sí, pero libertad de expresión, que al final ni libertad ni expresión, porque es lo que persiguen. Pero bueno, esta... Eso nos viene grande. Eso, exactamente. Gijón, que bueno, queremos que sea Asturias. Bueno, la verdad es que surgió aquí, pero Gijón. Sí es verdad que estamos intentando pelear para que sea Asturias. Es cierto que cada municipio va a tener su propia normativa y habría que mirarla cada una en concreto para poder atacarla por separado. Pero no es difícil cambiar normativas. Hay ejemplos ya de sitios en los que se pudo cambiar la normativa, o sitios que están un poquitín incluso más adelantados y la han cambiado de una forma bestial, como es Reino Unido con el Live Music Act. No, no te vayas tan lejos. Barcelona es una ciudad que cambió su ley de ruido para poder permitir a cafés, pequeños locales, hacer conciertos a horas determinadas, en niveles sonoros determinados. Evidentemente, no pretendemos llegar a las 5 de la tarde, meternos en un café que no tenga ningún tipo de insonorización acústica y meter una banda de heavy metal. Es absolutamente ilógico y lo pasaríamos mal los músicos, el público y los vecinos. No, se trata de llegar a un acuerdo. Se trata un poco de llevar el sentido común a los espectáculos públicos. Gran palabra, sentido común. Que yo creo que está faltando demasiado. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, descubrimos el grupo legal, a base de mover ahí un poco e investigar, se han enterado de que, por ejemplo, existe un consejo de no me acuerdo muy bien cómo se llama, Consejo de Espectáculos Públicos, por decirlo rápidamente. Y ese consejo no existe nadie de la cultura dentro de él, ¿no? Es una serie de asociaciones vecinales, asociaciones del gremio, que todavía nadie sabe quiénes son, asociaciones juveniles que tampoco saben quiénes son. Lo que sí está una parte del gobierno, que es el que lo lleva, los principales vocales, y todo está enfocado, todo ese consejo, todo lo que deciden o hacen, está enfocado en el sentido de seguridad pública y ruidos. O sea, no existe en ningún lado en la normativa el valor cultural de este tipo de eventos. Y eso es algo que, según nos han comentado, es bastante fácil de acometer, por lo menos, por ejemplo, estar presentes, que hubiera el mundo de la cultura estuviera presente en ese consejo. ¿Qué deben de pensar? ¿Que los músicos no votan? ¿Que solo votan los vecinos? Pasa es que votan a alguien que no les interesa, probablemente. Es que, claro, si hacen las elecciones un domingo, es lógico que los músicos un domingo pues les cueste levantarse y ir a los colegios. Pero seguro que este año, que haber una mayor participación. Yo creo que la gente está en esa indignación que se está viendo, ya no solo con formaciones nuevas como Podemos, sino con el renacer, para mi entender, los nuevos aires que están tomando formaciones clásicas como Izquierda Unida o sí, sí, sí. Otras que de, otras que deberían arrimar el incluso hombro. Ciudadanos y ciudad, bueno sí, yo que... además sé que alguna vez lo hablamos y tal, yo estoy encantado de que salga Ciudadanos. Yo, a mí es que ya de sabes hecho, lo que me recuerda es más el chaval hasta me cae bien Rivera, es que está hecho para eso, pero para caer bien, sí, pero sí, por supuesto el, pero es que por lo menos fondo, que haya buenas formas y sí, que se separen es, no y que se separe es, educado es pero bueno, o sea no tener sé. Tener en uno el rollo de Esperanza Aguirre y tener en otro el tema de Rivera, ¿no? Es que se separen por fin, porque es que es verdad que toda la derecha no está tan unida como nos venden. Como siempre fue, ¿eh? Siempre fue. Ya sabemos que la derecha va a misa y luego a votar. Eso es así, no hay más... Por pero no todos, luego... no todos, por bueno, eso te digo. Entonces, no si se separen, no porque hay gente... Yo, esta gente, lo que miran es un poquitín el dinero, ¿no? Entonces, yo sí que entiendo que puedas entender un sistema económico distinto y que te gusta este y tal, o... pero que se separe, ¿no? Que bueno, sean... hay un gran ramillete de opciones, esta vez no nos vamos a quedar en los dos partidos típicos, uh-huh. Pero vamos a dejar eso a un lado, porque, ya, cierto, insisto, sí. Yo creo que tenemos que ir a lo que nos interesa, que es nuestra ciudad de momento, nuestra región, y oye, y todo lo que venga de fuera que nos pueda ayudar, que nos pueda aportar ideas y nos pueda dar un pequeño empuje en esta historia, pues bienvenido sea. Así que vamos a proceder, si te parece, a la lectura del manifiesto. Yo creo que uh-huh. queda todo claro, o bastante claro, en este... Y lo vamos a leer a media, si te parece, porque yo tengo la voz un poco tomada de lo que viene siendo la nicotina, ese peor invento de la humanidad. Bueno, yo también, ¿eh? Que sí, ayer además tocaste ayer. Toqué hasta muy tarde y luego madrugar. Pues tienes buena cara, hay que decírselo a la gente que no te puede ver, pero sí nos escuchan y lo decimos claramente. El Gus tiene una cara estupenda, no parece que estuviera ayer tocando hasta las tantas. Bueno, empezamos con el manifiesto que lleva por título Oír la música, cuidarla. Manifiesto por un activismo cultural. La Caja de Músicos es un colectivo autogestionado formado por personas ligadas al mundo de la música, desde el que queremos promover un cambio profundo que corrija la situación deficitaria que padece el panorama cultural en nuestro país. Los problemas que enfrentamos no son diferentes a los de otros sectores amplios de la sociedad: falta de derechos laborales, precariedad, invisibilidad. Pero además creemos que la cultura es uno de los pilares sobre los que se debe asentar una sociedad justa y que debe integrar uno de los derechos universales de los que debe poder disfrutar cualquier tipo de ciudadano o ciudadana. En este sentido, y desde el momento en el que hacer y difundir música en directo es sencillamente considerado una actividad ilegal en numerosos rincones de nuestras ciudades, en la Caja de Músicos, no podemos sino denunciar la situación actual y declararnos activistas en pro de los derechos de los las ciudadanas, ciudadanos, a tener garantizado el acceso a la cultura, algo que ya está recogido en la Constitución Española en sus artículos 9.2 y 44. Para ello, nos hemos marcado una serie de objetivos de los que se derivan las siguientes exigencias. La no privatización de los espacios públicos y el fomento de su uso cultural, en el que músicos y músicas y otros colectivos artísticos y ciudadanos puedan expresarse libremente. Un cambio de la legislación vigente que elimine las trabas para hacer y difundir la música en directo en locales tanto públicos como privados y que permita impulsar medidas que faciliten el mecenazgo de las actividades culturales. La reducción del IVA cultural. La cultura es un bien social, no un artículo de lujo, y por ello exigimos el tipo superreducido del 4%, que ya se aplica a los libros, pero no a la música ni a los espectáculos en directo. Y la implantación de un régimen fiscal y de seguridad social justo que tenga en cuenta las rentas irregulares que percibimos y que permita tributar proporcionalmente a los ingresos reales percibidos. Los músicos nos vemos abocados a una suerte de marginalidad, pues frecuentemente desarrollamos nuestra actividad obligados a sortear los propios límites de la legalidad, debido a las represivas políticas municipales y estatales que impiden la dignificación y profesionalización del sector. Por eso, desde la Caja de Músicos reclamamos nuestro derecho a devolverle a la música, a la cultura, la centralidad que creemos que debe ocupar en nuestra sociedad. Para ello, nos planteamos también promover actividades que hagan llegar la música a todos los rincones, desde el mismo ámbito de la enseñanza y sin olvidarnos de los colectivos en situación de exclusión social. El nuestro, además, quiere ser un colectivo autocrítico. No se nos pasa por alto que los músicos y las músicas adolecimos en épocas pasadas, aunque recientes, de ese individualismo feroz que prácticamente fue el imperativo vital marcado por el discurso hegemónico de las dos últimas décadas y que nos llevó, salvo en notables excepciones, a adoptar una actitud reaccionaria con respecto a la lucha por nuestros derechos. Por eso ahora nos asociamos, esperamos ser cada vez más y queremos invertir esa situación partiendo de nuestro propio cuestionamiento como agentes culturales. Desde la Caja de Músicos apelamos no solo a los poderes públicos, cuya participación para la consecución de nuestros objetivos es necesaria y que han de tener la doble obligación de ser promotores y garantes de la cultura, sino al empoderamiento ciudadano y a la autogestión como modelo organizativo que integra a toda la ciudadanía, tanto trabajadores de la cultura como público que reclama el acceso a ello. A ella, perdón. Somos conscientes de la enorme dimensión social que posee la música y sabemos que la acción política es necesaria para promover cambios. Nuestro terreno es el del activismo cultural. La Caja de Músicos no quiere ser una asociación puramente gremial y por ello hacemos un llamamiento a otros colectivos culturales como sociales para establecer lazos, unir fuerzas y así crear juntos una sociedad más rica en valores, más igualitaria y más participativa. Y como decía nuestro querido Nacho Vegas, porque no basta con oír la música, hay que cuidarla. Y esto se firma en febrero de 2015 en la Caja de Músicas. Este es el manifiesto. Oír la música, cuidarla, manifiesto para un activismo cultural que desde la Caja de Música se lanza y en el cual está claro el mensaje, están claras las partes y está muy claro que ese llamamiento al resto de la sociedad, es decir, uniros a nosotros, que esto es para todos, que no es una cuestión nada más de que porque los conciertos no solo son los músicos, están el público, están los locales, están un montón de trabajadores que puedan estar alrededor. Esto se quiere de alguna manera formalizar y sobre todo defender y apoyar. Sí, exacto. Y creemos que además que la única forma de hacerlo es crecer, que tener una masa social lo suficientemente fuerte y grande para poder, cuando hagamos peticiones expresas ya a la administración, pues poder llevarlas a cabo. No es lo mismo ir 4 que 4.000, ¿no? Entonces, por eso estamos intentando primero darlo a conocer. Se hizo la fiesta Manifestarte el jueves. Primera fiesta de las que habrá, ¿no? De las que habrá, sí. Como decíamos, surgió en esta asamblea de Gijón. Entonces la idea ahora mismo es hacer otra en Oviedo, que se haga otra en Avilés, en las cuencas, Occidente, Oriente, que salga de asambleas creadas allí también. Ya tenemos hablado con más músicos para que, como decimos, que sea autogestionado en cada sitio y que sean una especie de círculos, ¿no? Que ahora está tan de moda el tema, pues que unidos luego y que con un poco de sentido y de dirección, pero que funcione de una forma más inteligente, ¿no? Que ahora mismo quizás estamos un poco más desperdigados. Pero sabéis en qué lío os estáis metiendo, ¿verdad? Sí, porque sí, hay claro. Un montón de enemigos en esto. No solo están los propios ayuntamientos, los propios asociaciones hosteleras, donde los dirigentes son los que hacen el tejemaneje al final en esas normativas locales, sino que, bueno, vais a tener enfrente discográficas, que a lo mejor no les interesa esto, porque para ellos la música es pues lanzar al que pone tanto dinero y es el número uno en las listas, o el amigo de no sé quién. O sea, ¿sois conscientes de que el enemigo es inmenso? Existe, o sea, está en casa, si me apuras. ¿Incluso en casa? Va a haber también voces críticas que ojalá, como digo, se unan también para intentar hacerlo lo más amplio posible. Pero sí, probablemente también encontremos ahí una parte con notaciones de mafia, de forma de por qué se dan algunos permisos y otros no, ¿no? Pero por lo menos si el público se enterara de estas cosas y quedara en evidencia, yo creo que sería muchísimo más fácil el cambio. Es que el mismo público también es el enemigo, a veces, en cuanto a lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Nos hemos acostumbrado a que haya música en directo gratis, que esa palabra es una espada de doble filo, y al final pues no vamos a otras cosas que a lo mejor cuestan 5 euros, pero están apoyando algo más serio, pues un proyecto como el vuestro quizás, en el cual pues hoy estáis dedicando horas de ensayo, de creación, de no sé, el público también hay que educarlo en este aspecto, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso sí que es cierto que yo lo veo como muy a largo plazo, porque educar musicalmente a una sociedad es muy difícil. No educarlos musicalmente, sino educarlos en la cultura del concierto, culturalmente, de la taquilla, de una forma. Y del apoyo, ¿no? No simplemente ir a ver al colega que toca la guitarra, sino algo más, ¿no? Sí, exacto. Se trata de algo más. Pero todo va, o sea, parte de la base de que, por ejemplo, acaba de salir también hace poco, ¿no? Que la música va a dejar de ser una asignatura. Entonces tú, si no educas desde el primer momento, la gente no sabe, no le presta atención a la música y te vale cualquier cosa, te vale lo que esté enlatado o lo que me están vendiendo día tras día, porque existe una industria, al fin y al cabo. Pero todo debería ser industria, que es un poquitín, además, esto ya lo digo a título personal, me da la sensación de que, ya que es una industria, por lo menos vamos a meternos todos dentro de esa industria y sería mayor y además yo creo que se generaría más dinero, ¿no? Porque hay muchos conciertos en los que se hace todo en B, básicamente, porque no se puede, ¿no? Si yo tengo que pagar unos autónomos 250 euros, tengo que pagar una seguridad social que es más alta que la de un trabajador normal, tengo que estar pagando 30 y pico, tengo que meter dos bolos al mes. 21% y luego me salen dos bolos, es que ¿para dónde voy, no? O vete a un local que no tenga suficientemente aforo y planteale todo eso, la factura, que encima no vas a cobrar tanto y va a ser una factura astronómica. Es un camino largo, un camino complicado, pero se ven ganas. Por fin, parece ser que los músicos se han unido y sí que ahí deberían de participar y unirse también, aparte de todas esas personas, ese llamamiento a todas las personas, a todas las asociaciones que quieran unirse, a los locales también. Los locales, exacto, que sí, son parte de esta ecuación, ¿no? Sí, sí, sí, sí, son el lugar de trabajo. Es el lugar de trabajo en el y son los que en muchos casos van a pagar, digamos, y además de pagar económicamente van a sufrir todos estos problemas, ¿no? Porque es el que es el sitio donde va a llegar la policía local y va a cerrar y va a multar y va a impedir que vuelva a suceder una pequeña actuación grande o lo que sea, ¿no? Entonces, el trabajo es duro, es largo, pero bueno, parece ser que hay ganas, ¿no? Parece ser que además grandes figuras de la música, vosotros mismos o el mismo Nacho Vegas que hablábamos hace un momento, parece ser que se han metido el pie ahí y es un, creo que es importante. Parece que no, pero sí lo es, que esas primeras espadas de la música asturiana pues se involucren, ¿no?, en cosas así. ¿Cómo, no sé, a dónde hay que dirigir este manifiesto? ¿Dónde es el primer sitio donde habría que llevarlo y dónde habría que enfrentarse? ¿Dónde empieza la guerra? Bueno, yo lo primero creo que son los músicos. Primero tenemos que ser todos conscientes de que existe esto, ¿no? Y si estás de acuerdo, unirte. Y somos los que quizás somos la parte más interesada, por tanto sí que deberíamos ser los primeros en levantar la voz. Pero a partir de ahí, la idea de estas fiestas también es implicar al público y que sepan que en el momento en el que empieza a funcionar todo lo que parece que está llevando una dirección, se va a empezar a desaparecer la música en directo y vas a tener solo un tipo de conciertos o un tipo de eventos. Pero habrá gente que le guste eso, que evidentemente si yo voy un concierto al mes o al año, si me apuras, pues bueno, sí, me da exactamente igual que lo que esté pasando. Vas a ver a Elton John. Y voy a llegar, ahí está, voy a ver a Elton John y me vale, ¿no? Ya tengo una historia que contar. Pero el grueso, la escena musical que surge para que existan nuevos Elton Johns, pues hace falta que toquen mucho y que se toque por todo este tipo de gente. Por cada un Elton John, ¿no?, hay 100.000 bandas que están, claro, dejándose la piel y haciendo verdaderas maravillas musicales. Y totalmente necesarias, además, porque además es una de las cosas que dices de las espadas. Es que hace falta todo tipo de gente, todo tipo de músicos, ¿no? Y lo dicho, tocar para 20 personas es igual de músico esa persona que el que toca para 8.000. O sea que hay que olvidarse un poquitín, ¿no?, de todo esto y centrarnos en lo que se está haciendo, que al fin y al cabo, por muy nosotros, por ejemplo, que sí que tenemos una parte ahí muy, muy de espectáculo, muy diversión, que no tiene tampoco demasiada profundidad, sigue siendo, en mi opinión, sigue siendo cultura y sigue siendo algo que alegra la vida de una ciudad, alegra la vida de los ciudadanos y que me parece imprescindible, ¿no? La música es algo innato al ser humano, no podemos pelear contra eso. Absolutamente. Y cuando referís a la no privatización de los espacios públicos, supongo que, bueno, os habéis encontrado con que esos espacios públicos que todos pagamos, al final, pues no, uno no puede llegar ahí tan fácilmente como debería de ser, sí, para poder desempeñar por su labor musical o incluso aunamos, ¿no?, otras artes como el teatro. Uh-huh. O totalmente, sé, sí, ¿no? ¿Qué está pasando con estos locales? ¿Que solo es para amigos? O sí, que solo... yo simplemente vuelvo un poquitín al tema legal, ¿no?, que me parece un poquitín por donde tenemos que empezar. Hay que regularizar las cosas. Cuando no están regularizadas, no están en ningún sitio escrito, no hay una forma clara de llevar las cosas, pues te encuentras con que a uno le piden 12.000 euros por coger algo y a otro lo saca de gratis. Entonces, hostia, está pasando algo, ¿no? O sea, uno le pagan 12.000 y tú vas a telonear gratis, ¿no? Es lo que suele pasar, algo así, ¿no? Sí, por ejemplo. Pero bueno, también digo a la hora, por ejemplo, de tocar en una sala en concreto, ¿no? Y dices, no, pues a ti te cobro tanto, a ti no sé qué. O temas, no sé, de todo tipo. De SGAE, por ejemplo, también, que es otro caballo de batalla que se afrontará el cuando... El enemigo en casa. Cuando tal. Exacto. Ese sí que es el enemigo. Y que sería, o sea, uno le cobran el 10, pero a otro le cobran el 9 porque tal, a otro tal. Es... Lo dicho, yo creo que simplemente hay que cambiar ciertas normas y para que sea todo mucho más transparente, ¿no? Tanto que hace falta ahora mismo y impedir un poco de corrupción que también existe en este mundo. Sí. ¿Sois conscientes de la existencia quizás de asociaciones de este tipo en otras ciudades de España? Sí, sí, hay como decías, en Cataluña tienen varias asociaciones. De hecho, si no me equivoco, hay un sindicato, que es otra de las cosas que queremos que pase aquí dentro de esta Asociación Caja de Músicos. Ahora mismo estábamos utilizando la estructura, se decidió en la primera asamblea utilizar la estructura de la Caja de Músicos, porque ya estaba hecha, ¿no? Llevaban tiempo peleando por las mismas cosas, entonces nos parecía interesante. Pero la idea es crecer lo más posible, y cuando ya seamos muchos y ya sea algo más democrático, pues unirnos de una forma más seria, ¿no? y más lógica, como puede Sin ser. Sin perder la vista en ellos, porque exacto. Seguramente tendrá muchas referencias y muchas ideas buenas para el buen exacto, desarrollo exacto. de esta iniciativa. En Valladolid sé que también hubo un cambio de normativa, aunque nos pusimos en contacto con ellos y parece ser que cambió la normativa, pero luego a la hora de llevarla a la práctica no está siendo un poco como era, pero... Es que el alcalde de Valladolid, eso es tremendo. Eso, acuérdate que no puede el hombre subirse a los ascensores y que lo viole cualquier chica. El alcalde de Valladolid es una... Además, tenemos amigos en aquella ciudad que viven de la música y que se dedican a todo esto y sabemos de los problemas que han tenido y que siguen teniendo. Sí. Como tenemos por ahí a Estefan... ¡Estefan! Tenemos por ahí a Estefan, que le estamos robando aquí tiempo de su programa, porque, mira, dice, tira, tienes mala cara, Estefan, ¿qué hiciste anoche? Pasa para acá, que eres músico también. Bienvenido, pasa, hombre, siéntate por ahí. Sí, ahora nos va a tocar también Gus algo. No sé en qué micrófono estás, en el 1. Avanti. No me dejáis ni... Hola. Ni llegar. Hola, Silver, ¿qué tal? Hola, Gus. Muy bueno, Esteban. Ayer me quedé en casa. Raro para mí, pero ayer me quedé en casa. ¿En casa de quién? En la mía, de hecho. Mira tú. Hostia, eso sí que es la novedad. Pero yo creo que es porque el viernes ya salí, entonces. El viernes lo diste todo. Sí. Bienvenido, perdónanos, te estamos robando aquí espacio en tu programa La Bárbara. No pasa nada. El cual lleváis, ¿cuánto tiempo estáis aquí ya en Radio Crash? Pues hemos cumplido ya los 2 añitos. ¿Dos añitos? Los 2 añitos ya de programa. Sí, porque, claro, date cuenta... Y además, date cuenta, no, tú de esto sabes, tú haces programa por semana, en cuanto hagas 4 programas te das cuenta que llevas un mes, entonces el tiempo al final pasa bastante y 2 añitos, y sí, nos engancharon aquí a la radio al compañero mío que ya no está entre nosotros, el chef, el gran Mauro, que está por allí por Ceuta, y bueno, luego lo comentaremos un poquito porque venía con idea de comentar esto de la radio. Una vez que te pica el virus de la radio... Es tremendo. También mandamos un saludo muy fuerte a nuestra amiga Arancha Nieto, que no sé si nos está escuchando, que participa también de este programa en otro lugar en ocasiones. Ahora mismo está muy liada con la tele y lo tiene más complicado. Yo pensaba que iba a estar por aquí, ya, pero es que está con lo de la tele y no ha podido compaginarlo, y bueno, pues ya la tendremos más para adelante por aquí. ¿Qué te parece todo esto del manifiesto que estamos hablando? Seguramente tú estarás enterado porque estás ahí metido también. Desgraciadamente, por cuestiones de trabajo me he tenido que desinvolucrar un poco, he tenido que dejar un poco de lado, pero sí estuve en los comienzos, en la gestación de este proyecto, que si bien, como vosotros decíais, se plantea complicado, es cierto, que se van a encontrar muchos muros, la sensación que a mí me quedó, por lo menos en las primeras asambleas, es de unidad y de que sí que se persigue un fin común y que todos están remando en la misma dirección, que me parece lo más interesante, ¿no? Teniendo en cuenta los músicos, que tú también sabes que son a veces, bueno, y lo hablaba antes Gustavo, ¿no? Los egos y tal. Había mucha unión, entonces sí. Date cuenta que en la música es pasión, es que es así. Uh-huh. Entonces es muy pasional. Los músicos son muy pasionales y entonces cualquier intento de reunir en una misma idea, pues es complicado, pero yo me alegro un montón de que esto esté sucediendo, de que esté pasando, después de haber estado en varios intentos, como decíamos por ahí, y de ver que por fin, aprovechando quizás ese momento de indignación general o simplemente que estamos un poco hasta las narices, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un placer, es una alegría que esto se lleve adelante y nada, hay que estar ahí para apoyar. Sí, nos vamos a ir enseguida y te vamos a dejar tu espacio, que te estamos robando aquí. No, ya digo que no hay problema, esto es una sola pasión sobre otra, ¿no? Pero bueno, ya que Gus ha traído una guitarrina, Vamos a escuchar un tema de Los Reyes del Cao, una banda también española, ¿por qué no? Vamos a escuchar hoy música de aquí, y música de aquí que interpretan música de allá, son los gallegos, Los Reyes del Cao. Vamos a escuchar un temita de ellos y preparamos todo para ver si Gus anima. Bueno, no sé si tenéis que añadir algo más a todo este tema del manifiesto, porque te he cortado. Di tú que has aprovechado, que te hemos visto. Los oyentes no, pero te hemos visto, hemos ido rápidamente al excusado, no sabemos con qué fin, pero has salido corriendo, aprovechando la entrada de Estefan, pero no sé si te quedaba algo por decir en cuanto al manifiesto. Pues la verdad es que no sé, no sabría decirte. que hay que pelear. Estamos liándonos, pero sí, por supuesto, porque que hay que pelear, que hay que unirse y la unión hace la fuerza. Eso ha quedado más que demostrado en estos en varias cosas, ¿no? Que han sucedido recientemente. Y no somos un gremio distinto de otros, entonces, joder, si unos lo consiguen, ¿por qué no lo vamos a conseguir nosotros? Habrá que pelearlo, ¿eh, Estefan? Sí, habrá que pelearlo. Sin duda. Pues escuchamos un poco de música a los Reyes del Cabo y preparamos todo para un pequeño set acústico y luego ya dejamos a Estefan con su programa que le estamos robando aquí descaradamente. Escuchamos los Reyes del Cabo. ¿Os gusta Michael Jackson? ¿Qué tal? Never know. You just a Son las 3, casi 20 de la tarde. Y seguimos aquí en Radio Crash en el 105 de la FM o www.radiocrash.org. Para escuchar esta emisora libre, esta emisora que hoy cumple 30 años. Falo, ven acá, hombre. Ven acá, pasa para acá, por favor. Mueve la silla. Falo, ¿qué te parece? 30 años. Que tú llevas aquí, pues... Bueno, yo 29, nada más. 29, nada más. ¿Cómo lo ves, compañero? Bueno, pues la verdad que encantado de todo lo que está sucediendo desde ayer a las 12 de la mañana, porque, bueno, tuvimos aquí gente de los fundadores, del Consejo de Sabios, del Consejo de Ancianos que fundaron esta radio, tuvimos gente que pasó por aquí... llevamos ya, no sé, creo que 20 y pico horas, ya no me acuerdo, perdí la cuenta. ¿Y tú llevas aquí desde el principio? No, bueno, yo hice mis descansillos también, incluso dormí algo, pero poco. Y desde casa también escuchando anoche pues el programa que hubo a las 12 y pico de la noche con Toli Morilla. Una entrevista con Emilio León a través de WhatsApp, que fue de lo más original. Tuvimos, bueno, a las 5 de la mañana Enrique de Bacanal Musical poniendo música exclusivamente del año 1985, música española para el recuerdo. Y nada, ya contaba antes que yo creo que alrededor de 60 personas ya pasaron por aquí en estas 20 y pico horas. Y seguimos ahora con que estáis acabando vosotros, luego vendrá Estefan con La Bárbara, Borja y Jairo con Cinefagia y luego la última hora de 6 a 7 que no sabemos lo que va a pasar, pero nos vamos a juntar aquí un montón de gente de la radio, de la gente que está haciendo programas ahora y sin guión ni nada, pues vamos a rematar este maratón que sirve para empezar a celebrar esos 30 años, que los 30 años en concreto de la primera emisión de Radio Crash se cumplen en octubre, pero vamos a lo largo de todo el año también a seguir haciendo actividades y a visibilizar esta emisora, que yo creo que es muy importante para la ciudad, ¿no? Y me ha encantado también que hayáis hablado del manifiesto de los músicos y de las músicas, ¿no? Porque a lo largo de este maratón, en distintos momentos, se ha hablado de ese manifiesto y de esa asamblea y de ese trabajo que se está haciendo, ¿no? Y que creo que tiene mucho que ver también con esta emisora desde sus inicios, ¿no? Desde también hubo momentos para el recuerdo del Season Sound, donde hubo programas de donde nació un poco, paralelamente que nacían los grupos, pues mucha de esa gente de los grupos participaba en esta radio con sus programas, ¿no? Y a lo largo de la historia de Radio Crash, pues también ha sido mucha la gente que ha hecho música en directo y por la cual apostamos desde aquí también, bueno, por supuesto que siguen abiertos los micros para que todas las reivindicaciones de la música en esta ciudad... Bueno, y de lo que no es la música, esa ya la tenemos también, pero son las dos patas, ¿no? Yo creo que las dos patas desde el año 85 de esta radio fueron los movimientos sociales, las reivindicaciones, las luchas de trabajadores, las luchas ecologistas, feministas, antimilitaristas y la música, que no es la música comercial, que no es la música que escuchas en otras emisoras y que precisamente aquí siempre tuvimos la suerte de contar con gente que controlaba, que conocía esa música y que la difundía. Así que nada, hay que seguir y hay que confluir, ¿no? Esa palabra tan de moda, la confluencia, pues hay que seguir confluyendo y dando vida a esa parte cultural tan importante que hay en esta ciudad y que muchas veces se visualiza poco y se visibiliza poco. Y bueno, ahí seguiremos. ¿Hay gasolina para otros 30 años? Bueno, yo no sé si para otros 30 años. Yo ayer decía también en otro programa de la plataforma de afectados por la hipoteca, que también tienen su programa dentro de Radio Crash, ¿no? Me preguntaba y decía, yo dentro de 30 años espero estar escuchando Radio Crash, pero en una playita, en una hamaca, tranquilamente y relajado, ¿no? Pero bueno. Una playita, una hamaca, te has vuelto capitalista de repente. Hombre, esto es increíble. Esto, bueno. Y un negro que te abanique, quizás también. No, tanto no. Ya lo de que me habéis abanique nadie no me hace falta. Muchas gracias, Pablo, por seguir peleando como siempre por esta emisora, que sabemos y somos conscientes de que tú tienes mucha culpa de que en los momentos bajos esto no se haya perdido y se mantenga. De verdad, un placer estar aquí de nuevo en estos micrófonos. Y bueno, hablamos de música, pues ya tenemos a Gus con una guitarra en la mano. Y Gus, sí, ¿qué vas a hacer? Pues mira, hacía tiempo que tenía una idea de hacer una versión que me gustaba bastante porque es muy profunda y que habla de los problemas, ¿no? Del músico, de llevarlo adelante. Y la verdad es que no la tenía todavía mirada. Son estas cosas que haces en casa así cuando tienes tiempo libre. Pero bueno, como me invitaste para esto, digo, venga, vamos a intentarlo. Aunque está un poquitín, como digo, en bragas, vamos a ver si sale hacia adelante. Pues adelante, te escuchamos. Los micrófonos de esta gran emisora son tuyos y alégranos el día. Highway, going to a show, stopping all the byways and playing rock and roll, getting raw, getting stoned, getting beat up, broken bone, getting hot, getting too. I tell you folks, it's harder than it looks. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. If you think it's easy doing one-night stands, playing in a rock and roll band, it's a long way to the top if you wanna rock and roll. Hotel, motel, make you wanna cry. Led it to the hard shell, know the reason why. Getting old, getting gray, getting ripped up, underpaid, getting sold, second hand. That's how it goes, been in a band is a long way to the top if you wanna rock and roll. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. If you wanna be a star of stage and screen, look how it's right in me. And it's a long way to the top if you wanna rock and roll. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Oh no, no, it's a long way to the top if you wanna rock and roll. It's a long way, such a long way. It's a long way if you want to rock and roll. Woo! Fantástico ese tema de los AC/DC. Tremendo, ¿no? Que te has metido por los AC/DC en acústicos ahí. Fantástico. Yo no sé si Estefan nos dejará hacer otra. ¡Estefan! Dale, dale. Dale, dale. Se oyen ahí en el fondo de... Dale, dale, pues vamos a hacer una última para acabar. ¿Te parece, Gus? Vale. Arrímate un poco ahora al hablar, que te lo tengo que... Vale, sí. Venga, va, voy a hacer entonces una de Blues and Decker. Ajá, que, me parece fantástico. Que se llama Stealing the Soul, que es un poquitín quizá la más reivindicativa que tenemos, ¿no? Por unirnos al espíritu del programa. Que se llama Stealing the Soul, robando el alma. Muy bien, muchas gracias por haberte acercado hasta aquí, por comentar bueno, vuestros proyectos y todo lo que está sucediendo alrededor de este manifiesto. De verdad, muchas gracias por participar en el 30 aniversario de esta emisora. Creo que teníais que estar y te escuchamos y damos por terminado ya. Dejamos pasar a Estefan, que esto no puede ser, que lo estamos robando aquí media hora, pero del tirón. Muchas gracias, Luz. Venga, te veo por ahí en estas aventuras. Todos. Adelante. Chao. Escuchamos a Gus con su guitarrina acústica. Tema de Blues and Decker. say there's no more reason to smile. You pray, you shower the guilty party, we'll let you talk that way. One day you'd realize that we act for the good of all. That day you'll compromise, too late for response. 'Cause we are here to survive, let the track to lose the par. The penny shaker, right one knows it, the steel feels a thrill. Now let me see, it seems that you're surprised. Do not need a league, just follow the prize. You find yourself at a preak's command. Well, use your favor, clown about. And if you like to understand, you better take your time. 'Cause we are here to survive, let the track to look the par. The penny shaker, right one knows it, steel feels the thrill of a last will for real. Oh, no, no, 5 beans you save, 10 turkeys we kill. Hundreds of beasts, this jungle is not safe. The penny shaker, the right one knows it. The steel feels the thrill of a last will for real. Steel feels the thrill of a last will for real. Steel feels the thrill of a last will for real. Oh, no, no, no. Steel feels the thrill of a last will for real. Steel feels the thrill of a last will for real. Won't you take my pill, yeah? Bravo, bravo, un aplauso fuerte ahí. Gracias, Gus, gracias por participar. A todos vosotros. Gracias por estar aquí. Y bueno, nada, mucha suerte para tus proyectos futuros. Muchas con Bruce Andecker y con el resto de esas cosas locas que tenéis por ahí. Muchas gracias, Gus. Y esto se acaba, amigos. Esto ha sido todo por hoy. En este especial del programa Sin Pudor, aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Encantados de haber participado en esta maratón de 30 aniversario, 30 horas de radio. Intentaremos que nos vuelvan a llamar, que nos vuelvan a invitar, porque es un placer estar aquí. Es maravilloso, es un sitio acogedor. Es la radio en vivo, es la radio pura y dura, sin listas y sin mariconadas. ¡Qué cojones! Y os dejamos ya con Estefan y su programa La Bárbara, al cual hemos robado un ratito. Él lo entiende, y luego le invitamos una cañita y nos perdona. Insisto, no perdáis de vista, no perdáis de oreja, en este caso, este dial 105 en Gijón y www.radiocrash.org si estás en cualquier lugar del mundo. Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a todos. Suerte, Radio Crash, y nos vemos muy prontito. ¡Hasta luego!